Las perspectivas de negocio ganadero son todas una gran pregunta. Las perspectivas, más que perspectivas, hay que analizarlas desde el punto de vista del panorama de la ganadería. La ganadería argentina es una ganadería que ha estado con muchos golpes, caídas, reversiones. Ha habido un proceso de crecimiento, todos sabemos, del stock, y después un cambio importante en los precios que motivó, traccionó una frenada por lo menos del decrecimiento y un retorno tal vez hacia un ciclo de mayor retención de vientres. Eso está ocurriendo lentamente, pero está ocurriendo, o sea, tal vez a una velocidad de la que no se imaginaba o esperaba. Se esperaba una tasa mayor de recupero de vientres y de stock. En realidad eso, además de las contingencias climáticas ocurridas, en que han ocurrido inundaciones y problemas importantes de sequía en algunas regiones, que ha desacelerado el proceso, también hay algunas incertidumbres que hacen que se tenga mucha cautela en esa recuperación del stock. Pero de todas maneras debemos decir que hay una recuperación. Es un stock que se está recuperando para producir más ternero, para una ganadería que está buscando escenarios, modelos de producción compatible con tal vez o una estructura diferente de precios y con una estructura diferente del consumo o de aquellos que toman su oferta, tanto sea el consumo interno como eventualmente el mercado internacional. El mercado internacional es un mercado de tracción, es un mercado interesante, es un mercado que no está dispuesto a pagar grandes precios, pero que tiene precios, o sea, que tiene demanda, y es muy interesante para ponerle piso y para ponerle viabilidad al negocio. Eso lo han visto muchos países, y por eso que yo trato de comunicar ese mensaje mostrando un poco que si bien es un mercado pequeño, el mercado internacional, de todas maneras es ágil, muchos entran y muchos salen, hay oportunidades allí. Los países que más o menos han madurado el negocio ganadero y lo han estabilizado, vamos a hablar de Australia, Nueva Zelanda, Brasil incluso, han logrado de su producción estar exportando entre un 20 y 25%, por lo menos como mínimo, o mucho más. Ese piso de exportación, ¿qué hace? Eso genera que van a estar jugando entre unos 30 a 40 productos de la ganadería, que no son necesariamente el corte de un corte solo. O sea, cuando uno es un operador un poquito importante en ciertos volúmenes, empieza a reencontrarse con varios negocios y muchos productos. Eso es lo que han logrado estos países, lo que yo digo, logran con más o menos entrando con un mínimo de su producción que anda entre el 20 y 25%, logran estabilizar un espacio y allí copiar ese precio de referencia, digamos, ese precio internacional. En el caso argentino, eso es un anhelo casi más que otra cosa por ahora, pero es evidente que ya la ganadería un poquito, la ganadería bovina, se ha comparte hoy la responsabilidad de las carnes rojas con otras especies dentro del país, como son los ávilos cerdos, y eso es un buen dato para la ganadería bovina en Argentina. En otros países diríamos eso es admitir que los competidores son más competitivos que nosotros. En Argentina es un dato muy interesante porque la Argentina ha vivido siempre produciendo carne roja, carne bovina para el mercado interno, y en ese gran dilema de qué es exportación y qué no es exportación, y cuando movemos la exportación traccionamos el precio hacia arriba y el consumidor interno sufre. El hecho de compartir un poco ese mercado interno, yo creo que es un muy buen dato. La otra cosa que le pasa a la ganadería bovina es que no puede ser de otra manera esto, porque es tanta la competencia por suelos de calidad que pueden producir carne barata, que ya no queda el espacio para producir carne barata si no es con suelo de calidad, y los suelos de calidad se los lleva la agricultura. Entonces, ¿cómo hacemos para producir carne con menor demanda de suelo, llamémoslo entre comillas? Y lo tenemos que hacer en base a sistemas más intensivos, granos, silajes, y eso lleva más energía, tiene costo y tiene competidores fuertes, que son el etanol, el biodiesel y las mismas otras especies, los mismos cerdos, las mismas aves, las lecherías, que compiten por los granos. Entonces la carne, digamos, que no puede usar superficies pastoriles, o sea, superficies de pastoreo, es una carne más cara de producir. Consecuentemente no puede ser barata después en la góndola. Entonces, la ganadería tiene ese síndrome hoy, que básicamente no puede ser más lo que fue en el pasado, el producto barato que lo fue en otras épocas. Intentamos eso y colapsó el stock, ¿no es cierto? Entonces, eso dentro de todo, si bien genera una cierta angustia, entre comillas, yo creo, se visualiza por lo menos en INTA, a su vez a través de las miradas en los distintos territorios, es que algunos territorios le representan una oportunidad. O sea, No todos pueden hacer agricultura de cosecha, no todos pueden hacer grano, no todos pueden hacer soja. La gran parte del país no puede hacer soja, pero sí puede y tienen vacas. Pueden hacer ganadería y tienen vacas. A esa gente le aparecen ahora algunas oportunidades que mientras se mantengan ciertas reglas de juego, esa ganadería puede ser un instrumento de desarrollo que tal vez en otras épocas no era pensado así. Te hablo de oportunidades. ¿Cuál sería el ABC para generar un programa ganadero? Eso es muy difícil, eso no me toca a mí, pero yo un poco lo estoy diciendo. O sea, un programa ganadero y de secretaría y de varios ámbitos yo he escuchado, intereses similares. O sea, en primer lugar, un programa ganadero bovino, y no desde mi punto de vista, digamos, tal vez sin todos los elementos necesarios, pero yo creo que no es un programa que pueda estar desacoplado del mundo, porque no se sostiene sola. Necesita ese juego del que hablábamos hoy de interacción bastante fuerte. Por eso que existe el esfuerzo en muchos sentidos de volver a reacoplar la ganadería al escenario internacional. ¿Cómo juega la implantación de pasturas en la recuperación del stock ganadero o el mejoramiento del negocio? Justamente, entonces el otro componente crítico que hace ese programa ganadero que hablábamos recién es imaginarse de estos modelos de que yo hablaba hoy, de los diversos modelos que hay, cuáles son los instrumentos o las herramientas críticas. Y las pasturas, los forrajes de calidad son críticos, son fundamentales, porque no podemos producir carne a 9, 10 pesos y querer venderla a 11, o a 12, no alcanzan esos márgenes. Entonces sí tenemos que producir carne a 5 o 6 pesos para venderla a 12 y absorber en el medio todas los otros componentes de la cadena. Esa carne de 5 o 6 pesos hoy, digamos, esa carne que decimos que sea competitiva económicamente, tiene necesariamente un componente pastoril fuerte. Si vemos lo que está pasando en el norte, en el noroeste, justamente las pasturas están siendo haciendo explotar la ganadería allí. Son las pasturas, no el engorde a corral, que también lo están haciendo. Pero gracias a que se desarrolló mucho la base pastoril y que aumentaron la receptividad y la oportunidad de recría, ahora pueden usar los corrales. En otra época no lo podían usar. En esta región le pasa lo mismo, o sea, todas las regiones centrales, digamos, a la agricultura, pero que tienen suelos de menor calidad, que tienen bañados, que tienen lugares inundables, que tienen zonas arenosas, que tienen médano, el único instrumento fuerte que tienen allí es las pasturas, y ahí pueden hacer ganadería. Sí, justamente, entonces las pasturas se convierten en ese componente crítico del negocio, aunque sea carne que decimos que la producimos a corral, pero cuando sacamos las cuentas, el 20-25% de la carne fue del corral y el 75%, en el mejor de los casos, con toda la etapa de corral más larga que nos imaginemos, no llegamos al 50% del animal producido en el corral. Toma conciencia el productor agropecuario que tiene que hacer un cambio, un recambio, por ejemplo, de tanta cosecha, volcarse un poco a la pastura y tomarlo no como que es un gasto, sino una inversión. Sí, los productores son más ágiles de lo que nosotros creemos. O sea, el productor entra y sale de estas cosas rápido. Lo que el productor está demandando o necesitando es una regla de mediano plazo creíble o estable. Eso es básicamente lo que está necesitando. Está muy dispuesto a entrar a pasturas. Hay mucho fracaso agrícola. O sea, no todo le ha ido excelente con la soja, con el maíz o con el girasol. No es que es un boom para todo el mundo. A algunos le ha ido muy bien. Yo diría que hay un 50 o 40% de productores que han tenido mucho fracaso agrícola y que desearían, por cuestiones de diversificación y de controlar riesgos, tener el componente ganadero. E incluso volver al componente ganadero. Hay gente resembrando pasturas estos años. Y incluso el año pasado, si no me acuerdo los datos, se acabó la semilla de alfalfa, digamos, en la época de siembra. O sea, se agotaron la disponibilidad de semillas. O sea, hay mucha gente volviendo. Lo que pasa es que volver a esto o hacerlo un poquito más intensivo, más eficiente, que con mejores pasturas, implica que uno se está sembrando pasturas hoy para cosechar un producto que se llama novillo o ternero dentro de 3 años. No es que dentro de 6 meses levantamos una cosecha. Entonces, ahí es donde está la incertidumbre todavía de cuál es el modelo que imagina la Argentina para su ganadería. La sensación, digamos, nosotros no hacemos política, somos instrumentos nada más que tecnológicos, la sensación es que estaríamos yendo en esa dirección, o sea, una ganadería menos complejizada o menos comprometida políticamente, porque no lo puede hacer. ¿me entendés? Porque si vuelve a querer producir carne barata o carne de digamos con más, mucho más barata que el pollo, o sea, ser una carne sumamente accesible para todos, terminamos con sistemas que empiezan a nuevamente a chuparse la masa crítica de stock. Porque ¿cómo? Es un animal inevitablemente ineficiente, o sea, no podemos comparar la conversión que tiene un ave, un cerdo, a la que tiene un bovino. ¿Cómo es la relación costo-beneficio en el sistema pastoril? ¿Costo-beneficio? ¿Cuál es el costo? El costo de implantación y el beneficio que produce la utilización de pasturas. No, bueno, justamente, yo estoy hablando de que hoy por hoy un sistema pastoril está con resultados buenos. Un sistema pastoril en su conjunto, digamos, si no es por una cuestión climática, está hoy con márgenes que son equivalentes a los márgenes de un sistema de corral y pasto, o sea, hoy estamos con relaciones 2-1 o más, o sea, muy buena rentabilidad en la producción pastoril. El tema es que cuando sacamos esta pregunta, ¿cuál es el costo-beneficio? Inmediatamente surge sobre qué superficie estamos haciendo esto, porque si es superficie que tiene oportunidad agrícola, ahí el costo-oportunidad hace que desaparezca el beneficio pastoril. Sin embargo, hay muchos terrenos que tienen ilusión agrícola, no rentabilidad agrícola, expectativa ilusionaria, o sea, ilusión que después no ocurre en la realidad, y que son sí terrenos o ambientes de buena productividad pastoril. Entonces ahí sí el productor está viendo que tal vez dejar de lado un poquito la ilusión, podemos volver al sistema pastoril o semipastoril con más seguridad.